Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Alterna. Taking administration and how. I remember radio. We have an earthquake a few. New sound. New fashion. Ready to send your station into a new orbit. Alterna. Alternaremos tus sentidos. Alterna. Solo por 915. Scarred up and Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien en compañía de nosotros en una nueva edición de su programa Alterna acá por 915 y también en línea a través de tiaselmira.com. Hoy, 15 de diciembre, arrancamos esta nueva edición con una de las bandas formadas en el 2001. Estamos hablando de Funeral for a Friend, banda liderada por Matt Davis, que es la voz de dicha agrupación, banda de post-hardcore, por decirlo de algún modo, nacida en Gales y que después de 4 discos en estudio ha logrado formar una base de fans bastante estable alrededor del mundo. Su disco más reciente se titula Memory and Humanity y estábamos escuchando Waterfront Dance Club acá en 915. La próxima semana vamos a tener un especial de guitarristas, así que para que lo estén chequeando, vamos a hacer un especial bastante llamativo, donde por ahí podemos encontrar obviamente a Eric Clapton, a Paul Gilbert, a Steven Ball, por ahí está también Carlos Santana, Eric Johnson, Joe Satriani, en fin, esperamos que estén en línea con nosotros la próxima semana y a través de 915 en el audio, escuchando este especial que creo que va a estar bastante llamativo. Les recuerdo que la gente que se ganó entradas, también los premios de Converse, también los discos que tenemos para todos ustedes, estos discos que estábamos rifando de Slayer, les recuerdo que todavía tienen esta semana. Además, ya que la gente estuvo llegando por acá el fin de semana a recoger sus premios, les recuerdo que es de lunes a viernes en horario de oficina. Las instalaciones de 915, 150 metros al oeste de La Pozuelo. Por acá me encuentro con Quique Muñoz, Alexander Hines en contenidos. Y estábamos arrancando esta edición con esta excelente agrupación que les mencionaba anteriormente. También, para ya continuar con buena música, les recuerdo la mecánica de la guitarra autografiada por Green Day. Lo único que tienen que hacer es comprar el periódico Al Día o ingresar al sitio de Al Día. En la parte de arriba van a encontrar un banner grande donde dice: ¿quieres ganarte la guitarra de Green Day? Todavía tienen chance. Esta se va a estar rifando el 16 de enero en la revista VIP, que sale todos los domingos en el periódico Al Día. Además, la gente que se ganó las entradas del Festival Matsuri, también les informo que es este 18 y 19 de diciembre en la Villa Olímpica. 18 y 19 de diciembre, para que se lleguen, va a estar interesante. Por ahí va a estar la voz de Goku, de el señor Mario Castañeda, va a estar la voz de MacGyver, la voz de Ben 10, en fin, de muchos personajes que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, por lo general, el audio en idioma latino o español. Bueno, ya mucha hablada, así que nos vamos de una con Sociedad Alcohólica, esta banda de poderoso trash que ha logrado ser censurada debido a que en su lírica se inclina un poco a criticar el militarismo, la política, derechos humanos, la religión, entre otras cosas. Son oriundos de España y el año pasado nos entregaron su décimo disco titulado Mala Sangre, así que nos vamos con Dios versus Alá acá en 915. Cucumbers. I just want to celebrate. Cucumbers. Sé tú mismo. Alterna. Comentarios y peticiones. alterna@yacemira.com. Preservando la especie. 915. Era The Offspring, Gotta Get Away, parte del álbum Smash, el álbum independiente mejor vendido de todos los tiempos del sello Epitaph Records, que por cierto pertenece a uno de los integrantes de la agrupación Bad Religion. Vamos a continuar con música de la agrupación Candlebox, uno de los grandes del grunge, por lo menos de los que arrancaron también con la oleada y le dieron bastante fuerza al género musical, y que tal vez ahora en el tiempo no se le da el crédito que ellos merecen. Vamos a escuchar parte del álbum Happy Pills, precisamente el tema que le da título a esta producción, en la que el baterista es Dave Cruzan, quien fuera el baterista original de la agrupación Pearl Jam. Vamos a escuchar a Candlebox en Alterna.

para que no vengan entre sábado y domingo, ya que nos dimos cuenta que varias gente estuvo viniendo sábado y domingo a recoger los premios. Los premios se retiran entre semana en horario de oficina en las instalaciones de 915, que están ubicadas 150 metros al oeste de la Pozuelo. Y el otro disco que vamos a rifar es un disco de Faith No More. Es el disco This Is It, no el de Michael Jackson, sino el disco de éxitos de Faith No More. ¿Con qué continuamos, Quique? Y ya que estamos con versiones un poquito diferentes, vamos con una versión refrescada, un poquito con sonido electrónico, de un tema incluido en el álbum The Sickness. Vamos con el tema con el cual se podría decir que se dio a conocer la agrupación Disturbed. Esto es Stupefy en Alterna. We can take it to another minute. hacían todos. ImperioAnime.com. Akira Takasaki nació el 22 de febrero de 1961 en Osaka, Japón. Es mundialmente famoso por ser el guitarrista y fundador de la banda Lawness, uno de los grupos más importantes de la música contemporánea japonesa y destacada banda de heavy metal de la década de los 80. En su día fue comparado con grandes guitarristas occidentales del heavy metal de su generación, Eddie Van Halen, David Chamstein. Escucharemos de Akira Takasaki, Heavy Stone, acá en 915. We'll be right back. 1900. ImperioAnime.com. Parlor Mood se les conoció hasta el 2006 como What About Frank, y aunque duraron una temporada con dicho nombre, lograron hacerse de renombre en toda el área de Nueva Jersey y también de New York. Su disco de debut, recordemos que fue el año pasado, llamado And You Were Crow, y del cual se desprende el sencillo que estábamos escuchando, Carnivals of Crows, acá en 915. Les recuerdo, Festival Matsuri 2010, que se va a estar llevando esta semana a cabo en la Villa Olímpica en Desamparados el 18 y 19 de diciembre, y también los discos que tenemos para todos ustedes vía Facebook. Manden su mensaje de texto al Facebook del 915 en el transcurso de este programa y vamos a estar regalando un disco que la verdad no entiendo por qué no vinieron a recogerlo. Es firmado por Megadeth cuando estuvo acá en el país, y otro de los éxitos de Faith No More. ¿Con qué continuamos, Ike? Vamos con un tema del año 1990 que se colocara entre los top 10 de las listas más importantes de aquel momento. Aquí está la agrupación Warrant y su famoso tema Cherry Pie. Lo escuchás en Alterna, en 915 y tiaselmira.com. Preservando la especie, 915. We'll be right back.

Hoy teníamos a Serj Tankian, este músico armeno-estadounidense, es cantante tenor, por decirlo de algún modo, compositor, poeta y también se dice que es activista político y la verdad es que es multiinstrumentista. Además de ser un vocalista o ser el vocalista líder de la banda System of Down, Serj figura en el puesto 26 de la lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, según la revista estadounidense Hit Parader. Estamos escuchando este disco Elect the Dead y la canción Money, obviamente de Serj Tankian y no de Pink Floyd. Estamos llegando a la parte final del programa. Un placer haber estado con todos ustedes de parte de todo el equipo de producción, Alexander Hines en contenidos, Quique Muñoz, Juanca.com y este servidor. Gracias por habernos escuchado una semana más acá en Número 15 y también en línea a través de tiaselmira.com. Gracias a nuestros patrocinadores como lo son Converse, revista Rock Peperina, imperioanime.com y también a todos ustedes por haber estado con nosotros. La otra semana tenemos una edición especial de fin de año con algunos de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Así que los esperamos para que nos chequen y queden participando en la rifa que tenemos como ya es costumbre todas las semanas. La lista de los ganadores de los discos de Faith No More, de éxitos, y también el disco autografiado por Megadeth, ya la vamos a estar posteando en el Facebook de 915. Un placer haber estado con todos ustedes y saludos muy especiales a Juanca.com por haber tenido a su pequeño y la verdad le deseamos muchas bendiciones en este futuro proyecto como lo es ser padre. Es un privilegio, un honor y la verdad nos llena a todos los que somos padres, nos llena de mucha bendición tener niños, educarlos y saber lo que es en realidad tener un amor un poco diferente al que ya estamos acostumbrados. Pura vida, nos despedimos con Bruce Springsteen y esta canción llamada Born in the USA. Qué buen tema, clásico alternativo acá en Alterna. Pura vida, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Clásico alternativo.